papi chulo, papi, papi, papi, ten a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ten a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ten a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi chulo. Otra vez, otra vez. Papi, papi. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Papi, papi, papi chulo. Arriba, arriba, arriba, otra vez. Papi, papi, papi chulo.